perdiendo el control. Se me ha escapado mi chica. El teléfono no para de sonar. Y el horóscopo no es bueno para hoy. Me ahogo en un vaso de agua. Ser normal va siendo raro. La locura se cotiza. Psicosis necesita vacaciones. Sentado frente al monitor, probando con los videojuegos, charlando con su contestador, atrapado sin remedio. Mi juego es el vértigo. Si ella no está a mi lado, me voy a derrumbar. Estoy tocando fondo, a punto de estallar. Tensiones. Es arriesgado abrir los ojos. Extraños tiempos se avecinan. Las cosas se complican. De verdad que necesito vacaciones. Sentado frente al monitor, probando con los videojuegos, charlando con su contestador. Sin remedio, mi juego es el vértigo. Si ella no está a mi lado, me voy a derrumbar. Estoy tocando el fondo, a punto de estallar, a punto de hacer boom. Ya no queda tiempo, ya no queda tiempo, ya no queda tiempo. Escapar. Ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo.